alabando Buenas y noches. glorificando su nombre, Damos gracias a los Paloma por los músicos, Paloma, Mati, ¿no? Sí, ayudándonos me equivoqué por la a exaltar el nombre participación. de Cristo. Hoy a la mañana, ella, su primera canción, hablaba de que el Señor está vivo, y a la mañana en la cena el Señor nos estuvo hablando de eso. Y como decía la segunda canción, no hay nada imposible para el Señor. Estamos viendo la serie de los milagros del Señor. Y antes de ver el milagro que corresponde hoy, que está en Juan, si quieren buscarlo, para. Igual ahora vamos seguramente a apagar las luces, porque vamos a ver un video, pero si quieren buscarlo en Juan capítulo 4, versículo 43, pueden seguir la lectura, porque vamos a ver un video, les decía, que está extraído de una película que se llama El Evangelio de Juan. Es una película del año 2003, que lo que tiene de bueno, si bien es una película secular, es una película que sigue fielmente, versículo a versículo, todo el Evangelio de Juan. Hay diálogos intermedios, pero se va relatando todo el Evangelio de Juan. Es una película larga, como de 3 horas. No vamos a ver toda la película, vamos a ver el milagro pertinente. Así que le pido a Nacho que ponga el video. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende. Antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien. Como dice dos veces lo que se leyó, lo que relataba el video, el Señor, esta es la segunda señal que el Señor hizo en cuanto al orden temporal en que están escritos en la Biblia. El Señor hizo muchas otras cosas que el mismo Evangelio de Juan, como vamos a ver más adelante, se encarga de aclarar. El Señor hizo tantas cosas que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo donde poder anotar tantas cosas que el Señor hizo. Pero después vamos a ver por qué se escribieron estas cosas. ¿Y por qué se escribieron estas cosas? Todo el Evangelio de Juan, el propósito del Evangelio de Juan, es mostrar al Señor Jesucristo, es llevarnos a la fe en Jesucristo. Yo los invito a leer nuevamente el pasaje, porque como ustedes pudieron darse cuenta, tiene el audio en inglés por debajo y un hermano, creo que es un hermano de la radio cristiana, le está traduciéndolo encima. Entonces, por ahí alguno no llegó a escuchar bien. Vamos a leerlo de vuelta el pasaje. Juan 4:43. Dos días después, salió de allí y fue a Galilea. Hacemos un alto. ¿Dos días después de qué? Dos días después de que había llegado, si ustedes se fijan en el capítulo 4 de Juan, es famoso por el encuentro del Señor con la mujer samaritana. Él estuvo en Samaria. Salió de allí y fue a Galilea, que era al norte. Venía desde Judea subiendo hacia Galilea. En el medio estaba Samaria. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, hasta aquí. Esta es la historia de un hombre desesperado. Es la historia de un padre, como hay muchos entre nosotros, que va a Jesús, va a la persona indicada a buscar el remedio para su hijo que se estaba muriendo, pero sin tener claro ¿quién era Jesús? Este hombre dice que era un oficial del rey, era un hombre rico, era un hombre pudiente, era un hombre con poder político, como bien lo muestra el video. Era un oficial de Herodes, el rey que servía a Roma en ese lugar donde ellos vivían. Era un hombre que seguramente antes de ir a ver a Jesús había consultado al pediatra de la zona, al médico. No había pediatra, había médicos que veían a los chicos también. Pero dice que tenía fiebre el chico. Todos los padres nos preocupamos cuando nuestros hijos tienen fiebre y los pediatras, es como yo soy pediatra para los que no me conocen, ejercitamos una serie de signos para ver si esa fiebre es grave o no. A veces, en este momento no tiene signo de gravedad y el proceso va cambiando. Si es un cuadro infeccioso puede cambiar, por eso hay que dar pautas de alarma. Pero bien, hay signos. Pero cuando estos signos son tan avanzados, cuando el paciente entra en una septicemia, quizás era una septicemia, una meningitis, vaya a saber lo que tenía este chico, cualquiera, aunque no sea médico, se da cuenta que se está muriendo. Por eso, desesperado, va a Jesús y le dice: vení antes que mi hijo muera. Ahora, lo lindo que nos enseña, entre otras cosas, vamos a ir rápido porque nos enseña muchas cosas este pasaje, es que este padre estaba preocupado por su hijo. Lo lindo también que este pasaje nos enseña es que él fue por una preocupación que para la totalidad de las personas que habitan en este mundo es prioridad número uno, la vida física. Pero lo bueno es que este pasaje termina con salvación, con sanidad, con vida espiritual en lugar de muerte espiritual, no solo para este hombre, sino para toda su familia. Entonces vemos a un Señor Jesús subiendo de Samaria a Galilea, vemos a un padre desesperado, vemos a un hijo moribundo y vemos a la gente que sale a recibir a Jesús. Dice, si ustedes leen todo el capítulo 4, que el Señor había salido de la fiesta, había celebrado la Pascua en Jerusalén y él le era necesario pasar por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana. El ministerio terrenal del Señor Jesús, a grandes, así groseramente lo podríamos dividir en tres etapas. Una primera etapa en Jerusalén, saben que duró 3 años el ministerio del Señor Jesús sobre la tierra. Una etapa intermedia en Galilea, donde hizo muchísimos milagros. Ustedes recuerdan cuando vimos la introducción a esta serie, dijimos que en Capernaum, que era una ciudad de Galilea, donde vivía este hombre noble, había hecho muchísimos milagros. Hizo, después de esto que se encontró con el hombre. Ese periodo en Galilea fue de 16 meses más o menos y después vuelve a Judea. Termina su ministerio en Judea. El Señor le era necesario pasar por Samaria, se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana se da cuenta, él le revela que es el Mesías, el Salvador del mundo que estaban esperando. Va, trae a la gente que vive en el pueblo, la gente se convierte masivamente a Jesucristo, le reciben como el Señor y Salvador que estaban esperando, no dice que haya hecho muchos milagros, dice que no hizo milagros, gracias. Dice solamente que por la predicación de Jesús, esta gente se convirtió en 2 días. A diferencia de Capernaum, una ciudad que si bien era Galilea, eran judíos, igual que los que vivían abajo en Judea, donde hizo muchos milagros y predicó durante mucho tiempo y se convirtieron muy pocos. Entonces vamos a dividir este mensaje en 3 partes, dentro de lo que es la primera parte del mensaje. La primera es Jesús frente a la incredulidad. Y vamos a estar viendo los versículos 43 al 45. Dice, ya dijimos que había subido a Galilea, y dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto, que es un refrán muy conocido, ya lo era en ese momento. El Señor no... ¿De dónde era el Señor? ¿Dónde se había criado? En Galilea. En Galilea, y es precisamente en Nazaret donde se había criado, no le creyeron, no le recibieron. Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. No es a los que creen, a los que tienen una fe por la fe en sí, a los que creen en su nombre. Esta frase de que el Señor dice no tiene profeta, dio testimonio, no tiene profeta sino en su propia tierra, el apóstol Juan nos está mostrando el contraste entre los judíos y los samaritanos. Cómo los samaritanos le recibieron y tuvo un éxito absoluto en su ministerio. Ustedes recuerdan el pasaje, muchos de ustedes, cuando el Señor habla con la mujer samaritana, vienen sus discípulos de vuelta a traerle de comer y él no quiere comer y dice, está contento el Señor, pareciera, ¿no? Entendiendo todo el contexto, parecía que el Señor estuviera contento porque ve venir la gente, sabe que se van a convertir, una cosecha tremenda del Señor en ese lugar. Y le dice, yo tengo otra comida que comer, que es hacer la voluntad de mi Padre. Claro, cuando nosotros estamos felices, gozosos, viendo cómo Dios nos prospera, ni ganas de comer tenemos. Dice que los galileos le recibieron, versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Esos mismos galileos que ahora le recibían, cuando Jesús había estado en Judea en la fiesta de la Pascua, también estaban, porque era un peregrinaje que hacían todos los años. Y en Jerusalén, Jesús había hecho muchos milagros, de tal manera que aclaramos, es el segundo milagro en orden cronológico de los que están registrados en la Biblia. Pero Jesús en esa fiesta, en Judea, al principio de su ministerio, había hecho muchos milagros. Y los galileos, que eran de religión judía, lo habían visto y cuando supieron que iba, lo recibieron. Ahora, ¿qué es que lo recibieron? Es de alguna manera una ironía porque ellos no lo estaban recibiendo a Jesucristo como lo que Él era, el Salvador. No lo estaban recibiendo a Jesús como lo que Él es hoy para vos y para mí, el Salvador y Señor. Y como muchos hoy en día buscan a Jesús para recibir un milagro, para recibir una sanidad, para recibir bienes materiales. Poco después el Señor alimentó a 5.000 en esa región, luego alimentó a otros 4.000 varones, calculamos unos 20.000 y otros tantos. Muchos hoy no buscan a Jesús, o buscan a un Jesús equivocados, un Jesús inventado por ellos, un Jesús al cual no conocen, porque no leen la Biblia. Y lo que estamos haciendo con esta serie es encontrarnos con el Jesús de la Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 2, por favor. Acompáñenme Juan capítulo 2, 23 al 25, donde nos vamos a encontrar con estos mismos judíos. Juan capítulo 2. Ellos tenían curiosidad, querían ver esos milagros que Jesús hacía. Dice así, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Fíjese que dice que creyeron, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque pues él sabía lo que había en el hombre. Aparentemente, mucha gente en Judea, al ver las señales que el Señor hacía, tuvo una fe inicial, tuvo una fe motivada por ver estos prodigios que el Señor hacía, estos milagros, pero no una fe de raíz profunda. Me hace acordar a la parábola del sembrador, esa fe que da un brotecito y que se seca cuando viene la primera prueba. Es esa fe que cuando empieza a germinar, las ambiciones de este mundo la aprietan, la apelmazan y no crece y se muere, y no da fruto. La Biblia habla muchas veces, y a veces se presta confusión para los que no entendemos el contexto, de gente que aparentemente creía y después se aparta, apostatan de la fe, se van, y no quieren saber más nada con Dios. ¿Y pero cómo? ¿No eran creyentes? ¿Pero cómo? ¿No tomaron una decisión? ¿Pero no levantaron la mano? ¿Pero no repitieron la oración? ¿Pero no lloraron? Y ninguna de estas cosas son las que salva. No es hacer una oración lo que salva, no es tomar una decisión, es entregarle tu vida a Cristo sinceramente. Es hacerlo a Él lo que Él es. Y el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros entendamos quién es Jesús. Y predicamos en esta noche a aquellos pecadores arrepentidos que un día el Señor nos regaló la fe para creer y vemos con mucha dificultad porque somos pecadores, vemos a aquel que es el Señor de nuestra vida y queremos transmitírtelo para que tú también, para que vos también te puedas gozar con nosotros. Fíjense que el Señor dice que no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? De los que habían creído. Pues conocía lo que había en el corazón. Sabía qué clase de fe tenían. El Señor no estaba buscando hacer número. El Señor no estaba buscando, estaba buscando la verdadera fe. ¿Cuál es la naturaleza de una conversión, de una verdadera fe, de una conversión genuina? Dice Juan, no lo busquen, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes le dijo? A los judíos que habían creído en él. A ellos le dijo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mis palabras, es decir, redondeando, la fe, la salvación es por la fe y solo por la fe. Pero la verdadera fe es una fe que nos lleva a una vida diferente, que produce cambios en nuestro ser. Todas las religiones que existen en el mundo las podemos dividir en dos grupos. Un grupo grande de religiones y un grupo de una sola religión del otro lado. Todas las religiones del mundo dicen que vos y yo tenemos que hacer algo para ser salvados. Solo el cristianismo bíblico, y no digo el cristianismo en general, el cristianismo bíblico solamente dice que nosotros, como dice la Biblia, somos salvos, por eso es bíblico, por la fe. El apóstol Pablo dice que somos salvos por la fe, que Dios bendice y salva a aquel que cree y no espera ser salvado por sus obras. Hay algunas religiones que creen hasta ahí lo mismo y dicen, creemos que somos salvos por la fe, pero además tenemos que hacer obras. Y además, en sus dogmas dicen, si no crees esto que nosotros decimos, sos un anatema, sos maldito de Dios. O sea que hay una abierta oposición a la Biblia. Hay otros que niegan a Jesucristo, niegan su divinidad, no han entendido quién es Jesucristo. Dios quiera que en esta noche vos y yo podamos entender quién es Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo exige un compromiso total. En segundo lugar, el Señor confronta la incredulidad. Dice el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vuelve a Caná. ¿Dónde fue el primer milagro que hizo el Señor? En Caná. Y vuelve a Caná de Galilea. Y este hombre empieza a rogarle al Señor. Le empieza a suplicar. Le empieza a decir, vení, saná, por favor, vení de Caná, donde estaba él. ¿A dónde estaba el hijo? En Capernaum, muy bien. 25 kilómetros más o menos. Para que sanes a mi hijo. Este hombre tenía el mismo conocimiento, la misma fe en Jesucristo que tenían los galileos. ¿Qué creían los galileos en definitiva acerca de Jesús? Que era un hacedor de milagros. Creían que era un hacedor de milagros. Vemos esto en que el hombre estaba pensando que Jesús se tenía que trasladar hasta Capernaum para sanar a su hijo. Vemos esto en que le dice al Señor Jesús, vení antes que mi hijo muera, porque si mi hijo se muere, ya no tenés nada para hacer. ¿Qué tenía que hacer el Señor Jesús? ¿Ir con el hombre? ¿Mandarlo con las manos vacías? El Señor lo envía con una promesa, anda, tu hijo vive. Y este hombre que hasta ahora había creído en Jesús como un hacedor de milagros, ahora da un paso más y cree en la palabra de Jesús. Cree en lo que Jesús le está diciendo. Ve, tu hijo vive. Qué manifestación de la gracia de Dios que a este hombre y a los ojos de todos estos galileos que pedían y exigían milagros y no creían, con todo el Señor en su gracia les da este milagro. Les concede ver este milagro. Entonces el hombre va y cuando llega a su casa, sus siervos salen a recibirle. Imagínense la situación. Yo me voy, no había celular, no había medio de comunicación como ahora. Me voy de mi casa, dejo un hijo muriéndose. Y estoy volviendo. Salen los siervos, mis siervos, ven que se curó mi hijo. De repente ese muchacho que ya no tenía casi pulso se levanta, empieza a caminar, a jugar, a comer. Se le va la fiebre. Y salen a recibirlo, vamos a avisarle al hombre que se fue a Caná y van por el camino a Caná y se encuentran con él, lo salen a recibir y dicen, tu hijo vive. Y llama la atención la pregunta del hombre. Dice, ¿a qué hora? Es una pregunta curiosa, ¿a qué hora? Pregunta. Ayer a las 7 de la tarde. Entonces él entiende que esa era la hora cuando Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Vemos en la vida de este hombre un proceso, desde la incredulidad hasta la fe. Saben, hay tres, podríamos marcar en la Biblia, tres niveles de incredulidad. Tres niveles de personas que todavía no conocen a Jesucristo como lo tienen que conocer. El primer nivel lo podríamos ver en, ¿saben quién? En los discípulos, los que fueron llamados, los apóstoles. ¿Se acuerdan de Simeón, ese viejito que estaba esperando que viniera el Mesías? ¿Se acuerdan cuando el Señor se presenta y está Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y los discípulos de Juan, entre ellos estaban Juan, el apóstol Juan, el que escribió este libro, y Andrés, el hermano de Pedro, cuando ven que Juan el Bautista señala a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el Mesías que estaban esperando, lo dejan a Juan, e hicieron bien en dejarlo a Juan, y se van con Jesús. Solo les faltaba a esa gente que les mostraran quién era Jesús. El segundo nivel de incredulidad estaría dado por los samaritanos. Gente que no tenían un conocimiento. Los samaritanos tenían un conocimiento parcial, tenían parte del Antiguo Testamento, el Pentateuco nada más, los primeros cinco libros de la Biblia. Y estaban peleados con los judíos. Y la salvación venía de los judíos. Pero ellos no estaban buscando milagros. Ellos nada más necesitaban conocimiento. Y es lo que les dio Jesús. El Señor le habla a la mujer samaritana. La mujer samaritana entiende, epa, acá hay un hombre que conoce toda mi vida. Me dijo todo lo que yo he hecho. Fue, le dice a la gente del lugar, vienen, el Señor les habla y se convierten en gran mayoría. Gente que necesitaba la predicación del Señor nada más. Pero acá vemos un tercer grado de incredulidad, más severa, más obstinada. Aquellos que piden milagros, que piden señales, que piden prodigios para creer, que le ponen condiciones a Jesús y que aún así no creen. Ay, dice el Señor, lo vimos la otra vez, que cuando sea el día del juicio, va a ser más terrible el castigo para aquellos que vieron el obrar del Señor a su alrededor, como en la ciudad de Capernaum, de donde era este hombre. Después de eso, el Señor hizo muchos milagros. En Capernaum sanó a la suegra de Pedro. Muchos milagros. Con todo, Capernaum fue indiferente. Indiferente. Y no creyeron. Dice que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Esas dos ciudades de la antigüedad que el que Dios destruyó por fuego y azufre a causa del pecado de homosexualidad, que para esa ciudad, que fue indiferente al mensaje y las obras de Jesús. En tercer lugar, vemos que el Señor vence la incredulidad. El Señor le dice en el versículo 50 a este hombre: ve, tu hijo vive. ¡Qué gracia de Dios! Y este hombre se va con las manos vacías, pero con una promesa. Encuentra a su hijo y empieza Dios a obrar en él el milagro de la fe. ¿Saben? El mayor de todos los milagros, como lo decía, no sé quién lo dijo antes que yo, no sé si fue la hermana que cantó o Dami, no me acuerdo. El mayor milagro de la fe, el mayor milagro que el Señor hace es nuestra fe. Es nuestra fe. La fe, si vos y yo tenemos fe en Dios, es un regalo de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. No es un premio. Es un milagro que Dios obra en el hombre. Y estuve orando en la semana y hoy. Y la iglesia está orando para que Dios te regale la fe para ser salvo. Hay una responsabilidad en nosotros de buscar a Dios, de acercarnos a Dios. Dice Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay una responsabilidad en todo hombre. Dios manda, dice Hechos 17, a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, a que se arrepientan y crean. ¡Qué maravilla el milagro que el Señor hizo! ¿Cuál fue el mayor milagro que el Señor hizo en este momento, en este párrafo que estamos leyendo en Juan capítulo 4? No fue la curación del chico. El mayor milagro que el Señor hace es que este hombre cree, se salva y toda su familia. Y este hombre que venía sin conocer a Jesús, pensando que el Señor era un hacedor de milagros nada más, le cree, pasa a creerle a Jesús en sus palabras y dice que cuando ve, llega, se encuentra, entiende que esa era la hora que el Señor le había dicho: tu hijo vive. Y dice que creyó él con toda su casa, fueron salvados él y toda su familia. No acaba de terminar el terremoto en la ciudad de Filipos. Se abrieron las puertas de las cárceles. El apóstol Pablo se podría haber salido escapado con todos los otros prisioneros. Estaba Pablo, el apóstol, prisionero en Filipos, años después. Y hay un carcelero que su vida corría riesgo si se escapaban los presos. Estaba a punto de matarse y Pablo le grita: no te hagas daño, señores. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cada uno de nosotros debemos responder a Cristo en fe y arrepentimiento. Cada uno de nosotros en forma individual debe hacerlo y no lo puede hacer ni siquiera por su hijo. No es que porque este hombre creyó por añadidura, bueno, a ver, todos los que pertenecen a la familia son salvos. No. Cada uno, incluso ese hijo que se estaba muriendo, creyó y se salvó. El mayor problema que ellos tenían no era la enfermedad del hijo. Ellos no lo sabían, y quizás vos no lo sepas, pero el mayor problema que todos nosotros tenemos es que hemos ofendido a Dios. No una vez, muchas veces. Muchas veces hemos hecho lo que Dios no quiere que hagamos. Y aunque lo hubiéramos hecho una sola vez, la Biblia enseña que aunque solo una vez hubiéramos pecado, hemos ofendido a Dios y estamos separados por eso de Dios. Porque es necesario saber quién es Dios. Y Dios es santo. Dios es santo. Santísimo, dice la Biblia que es. Dios no puede acercarse al pecado. Dios no puede ver el pecado. Dios condena a todo aquel que peque. Adán y Eva cometieron ¿cuántos pecados? Un pecado cometieron en el Edén y fueron expulsados de la presencia de Dios. Y nosotros heredamos esa naturaleza que nos lleva a pecar. Y hemos pecado y somos responsables ante Dios. Pero Dios en su gracia y su misericordia, cuando nosotros no pensábamos en Él, Él pensó en nosotros y envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que su Hijo especial, significa ahí, unigénito, Juan 3:16. Ha dado a su Hijo especial, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, que en Él deposita su confianza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió en la cruz, pagó el precio de la salvación, del perdón de todo aquel que cree. Pregunta, ¿crees? Ah, sí, yo creo. Ah, muy bien. Si prestaste atención, dice la Biblia que cuando una persona realmente cree, su vida va mostrando signos de vida. ¿Qué hubieran pensado ustedes si este padre volvía a Capernaum, se encontraba al hijo en la misma situación? Moribundo. ¿Qué ha pasado? Pero es que, ¿Jesús qué me dijo? Me dijo que vive, pero está moribundo. Pero gloria a Dios, no lo encontró así. ¿Cómo lo encontró? Sin fiebre. Era un chico, seguramente ya estaría jugando. ¿Cómo son los chicos? ¿Quiénes son padres acá? Levanten la mano, por favor. ¿Cómo son los chicos? Cuando le bajó la fiebre, ¿qué están haciendo? Están jugando, y a veces con fiebre están jugando. Que uno le dice a los padres, quédate tranquilo, si está con fiebre, está jugando. Está bien. ¡Lo encontró jugando! Porque lo sanó de verdad. Cuando Dios salva, salva de verdad. Nosotros mentimos. Nosotros somos caraduras. Dios salva de verdad. Y cuando Dios salva, te da vida. Y no podés vivir como muerto y decir que tenés vida. Y si estas palabras te golpean en el corazón, bien, estás a tiempo. Pedile perdón al Señor, decirle, Señor, yo te he despreciado. Señor, yo te he pisoteado. He pisoteado tu sangre. Yo decía que era creyente, pero he hecho con mi vida cualquier cosa. Señor, te pido perdón. Y el Señor te va a recibir con un fuerte abrazo y con un beso. Y te va a besar como el padre del hijo pródigo. Te va a recibir. No te va a despreciar. Te va a recibir. El problema no está en Él, el problema está en vos. Por tu corazón obstinado, por no querer arrepentirte y creer como dice la Biblia que es creer. Cristo murió y te ofrece salvación. Terminamos con 5 puntos muy cortitos que responden a una pregunta. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué, Juan, incluiste? Saben que Juan incluyó 8 milagros en su evangelio. No abundan los milagros en el evangelio de Juan. Pero incluyó 8. ¿Para qué? ¿Para qué pusiste este? Habiendo tantas cosas, decís vos mismo, Juan. Dice Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, ¿no? Una hipérbole, una figura literaria, no cabrían en el mundo, porque hizo muchísimo. Pero, escúchame, hizo muchísimo. ¿Por qué incluiste este? De ocho incluiste este. ¿Por qué lo incluiste? Punto uno. Y vamos terminando. La muerte, le llega tanto a los pobres como a los ricos. Este hombre era rico. Este hombre, si viviera hoy, tendría OSDE. Este hombre, si viviera hoy, viviría en un country. Y este hombre manejaría quizás una 4x4. Tendría un anillo de oro y ropa espléndida. Tendría sirvientes, dice que tenía sirvientes. Yo voy a casas donde hay sirvientes. Voy a casas donde hay más de un sirviente. donde hay una persona de vigilancia en la puerta, otro que me abre y otro que le está cuidando al hijo, y después cuando llego a la cuarta persona es la madre. Ese tipo de persona era este hombre. Pero a él también le llegó la muerte. A él también le llega la muerte. La muerte le llega tanto a pobres como a ricos. Tenemos que estar preparados, quiere decir. Tenemos que estar preparados. ¿Cuántos millonarios hay acá? No sé, ojalá que haya alguno. Pero también a los pobres les llega. ¿No? Porque todos pensamos que nos llega a nosotros, los pobres, pero no a los ricos. A los ricos también les llega la muerte. Segundo lugar, la muerte le llega tanto a los viejos como a los jóvenes. Ah, no, ahí. Yo soy un pibe, ¿qué me hablas de la muerte a mí? Me estás hablando de la muerte y yo soy un pibe. No, no. La muerte le llega tanto a los viejos como a los jóvenes. Era un joven el que estaba muriendo. Ustedes habrán escuchado hablar de la ley de la vida. ¿Qué es la ley de la vida? Y que los hijos entierren a los padres. ¿Pero siempre se da eso? No. Tristemente no. En la Biblia, ¿cuál registrado? ¿Cuál fue la primera persona que murió? ¿Un joven o un viejo? Un joven, Abel. ¿El rey David tuvo que enterrar a algún hijo? Más de uno. ¿Aarón, el sacerdote, tuvo que enterrar hijos? Sí. Cuando ustedes cruzan la barrera 80, toman Ventura Alegre, hacen una cuadra, van a encontrar una casa mortuoria, un velatorio. Hemos estado muchas veces ahí. Cuando parte algún hermano o algún conocido. Muchas veces paso y veo un montón de pibes en la puerta. Y siempre pienso, y no me pasa una vez, me pasa muchas veces. Seguramente algún compañero que se dio un palo con la moto. O lo atropelló un auto. ¿Saben? Los accidentes en la Argentina son una de las primeras causas de muerte. Y si lo llevamos a la población joven, él representa todavía un mayor porcentaje del total de muertes. Accidentes. Pero no solo accidentes, enfermedades. ¿Ustedes se piensan que los jóvenes no se mueren? ¿Ustedes se piensan que yo no atiendo jóvenes que se mueren? ¿Niños que se han muerto? Sí, niños. Tienen que estar preparados para encontrarse con Dios. Mis hijos tienen que estar preparados para encontrarse con Dios. Vos, tengas la edad que tengas, tenés que estar preparado para encontrarte con Dios. Para presentarte delante de un Dios santo. Que dio a su Hijo especial para morir en la cruz. Y responder a una sola pregunta: ¿qué has hecho con mi hijo? ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Le has recibido como tu Señor y Salvador? ¿Has creído en él o le has rechazado? ¿Le has pisoteado? ¿Has dicho que eras cristiano pero has hecho cualquier cosa? En definitiva, has sido un careta. ¿Qué pregunta? La tercera cosa, si la aflicción, si los problemas de todos los días, ¿quién quiere tener problemas? ¿Alguien quiere tener problemas? No, yo no. Es más, Jesucristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro que nos libre de las pruebas, Dios. Porque el Señor sabe que las pruebas son difíciles. Pero si las pruebas, los problemas de la vida nos llevan a Cristo, si eso que te pasó y hace que vos estés hoy acá en esta iglesia escuchando la palabra de Dios, si esos problemas te llevan a Cristo, entonces bienvenidos los problemas. Entonces bienvenidos, porque no hay cosa mejor para vos que estar cerca de Dios. No hay mejor para vos que tener tu alma en paz con Dios. Voy terminando. En cuarto lugar, nos enseña, Juan escribió esto porque este pasaje nos enseña que donde está la palabra de Cristo, allí está Cristo. Donde está la palabra de Cristo, allí está Cristo. Cristo está hoy aquí. No porque yo me haga el profeta, el apóstol, lo dice Él. que donde está su palabra, Él está. Y hoy se estuvo predicando la palabra de Dios. Él está. Claro, vos te podrás reír de mí. Pero si tú lo vieras a Jesucristo parado aquí, te caerías al piso en adoración. Es la reacción de la Biblia de punta a punta de todo hombre que se ha encontrado con Dios. Ahora, Jesucristo está aquí. Él me está dando palabras para hablarte. Él me sacude así primero a mí. ¿Vos te pensás que yo no tengo problemas? Pero el Señor trabaja con la gente. Trabaja con nuestro corazón. Golpea en nuestro corazón. Moldea, le pone a fuego y nos moldea a su imagen. Donde está la palabra de Cristo, está Cristo. Este hombre quería que el Señor se trasladara 25 kilómetros. No hacía falta. El Señor le dijo, anda, tu hijo vive, ya está. Trascende este mensaje, lo estamos predicando hoy. ¿Qué día es hoy? 27 de abril del 2014. 2000 años después, más de 2000 años después que sucedió. Trasciende la palabra del Señor Jesucristo. Lo estamos predicando en Ituzaingó. Y esto ocurrió en Caná de Galilea. Trasciende la palabra del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que ella es viva y eficaz. Y en último lugar, un hijo enfermo es sanado. Un hijo enfermo es sanado para que recordemos a aquel otro hijo que murió. Este chico fue sanado. Y esta familia creyó y fue salvada espiritualmente porque hubo otro hijo, el Hijo de Dios, que fue a la cruz, Jesucristo, y el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros, llevó nuestras heridas, nuestras enfermedades para que nosotros vivamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su herida fuimos nosotros curados. Entonces, terminando, ¿qué con vos y conmigo? Juan, contestame esta pregunta. Juan, apóstol Juan, contestame esta pregunta. ¿Por qué incluiste este evangelio? ¿Por qué escribiste este evangelio? Juan, ¿por qué escribiste, incluiste este episodio? Juan, testigo de primera mano. Juan reposaba su oreja en el pecho de Jesús. Juan, ¿por qué incluiste esto? Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales. No es el mismo pasaje de antes, es otro. Otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis. Estas Dios las inspiró para que vos y yo creamos, para que le des tu vida a Cristo, para que yo le dé mi vida a Cristo. Y para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo... Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Orá por vos mismo. Pedile al Señor que te perdone. Si entendiste que el Señor Jesús murió por los pecadores y que sos un pecador, una pecadora, si te das cuenta que te has equivocado, pedile perdón a Dios y Él te va a recibir. Es a Dios a quien tenés que pedirle perdón. No a los hombres. Es Él el juez. Él es el mediador. Jesucristo es nuestro abogado. Si nos arrepentimos y creemos. Si sos papá, haces bien en estar preocupado por tus hijos, como este hombre. Haces bien. No dejemos de orar por nuestros hijos, por las almas de nuestros hijos, por los que han de ser los esposos y las esposas de nuestros hijos, por los compañeros de colegio de nuestros hijos. si provees para tus hijos, si les das de comer todos los días, si les cocinás, les lavas los calzoncillos, si no dormiste tantas noches por tus hijos cuando se enfermaron, ¿no te vas a preocupar por lo más importante, que es el alma de tus hijos? Ahora, no seamos hipócritas. Pongámonos en paz con Dios nosotros, los que somos los padres, las madres, y démosle a nuestros hijos con sinceridad aquello que Dios nos pide. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque las palabras tuyas, no las nuestras, transforman las vidas. Gracias Jesús, gracias por haber estado esta noche con nosotros, Señor, y haber hablado por medio de tu palabra. Te pedimos que tú sigas obrando en los corazones de los que han escuchado, en mi propio corazón, Padre, y cambiándonos, transformándonos, y que traigas salvación, Señor, sobre alguna persona que no te conoce aquí, sobre alguien que puede estar engañado pensando que es de Jesucristo y en realidad está viviendo una vida de hipocresía. Señor, la fe es un regalo que tú das. Por eso te pedimos, Papá querido, Padre Santo, que le regales la fe a estas personas. Y a que a nosotros, como pidieron los discípulos, nos aumentes la fe. Nos mantengas como hasta ahora. Te lo pedimos, pero también te damos gracias, Señor, porque tantos años, Señor, has sido fiel, nos has mantenido. Oh, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.